Las ranas pidiendo rey, imagínate vivir en mi cabeza, es muy duro. Las ranas pidiendo rey, el caos es una forma de ser. Miro a la realidad con los ojos abiertos. Pintor fallido oculta su obra al mundo en un almacén de patatas. Las ranas pidiendo rey. La mayoría de los psicópatas no matan, trabajan en bancos. Las ranas pidiendo rey. Imagínate vivir en mi cabeza, es muy duro. Miro a la realidad con los ojos abiertos. Pintor fallido oculta su obra al mundo en un almacén de patatas. Las ranas pidiendo rey. La mayoría de los psicópatas no matan, trabajan en bancos. Las ranas pidiendo rey. Las ranas pidiendo rey. Miro a la realidad con los ojos abiertos. Pintor fallido oculta su obra al mundo en un almacén de patatas. Las ranas pidiendo rey. Las ranas pidiendo rey.